es como he vivido desde que mamá. Pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos al primer programa de Lesbianas al Aire. Mi nombre es Frida Rodríguez y estamos acompañándonos de nuestra compañera Karen Ramos. Karen, bienvenida a sumarte a este primer programa que estamos llevando a cabo gracias a la transmisión de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Muchas gracias, Frida. La verdad es que muy contenta. Este es un programa pues tan esperado y tan necesario para visibilizar a las compañeras y pues hablar desde nuestras propias vidas, de nuestras propias vivencias. Muchas gracias a la Radio Urbana, ¿verdad?, por permitirnos el espacio y estaremos aquí frecuentemente, espero, ¿verdad? Sí. Hablemos un poco de la propuesta. Esta propuesta se viene a sumar a los múltiples, a las múltiples acciones, ¿verdad?, de incidencia que se está mostrando en torno a la población LGBTI desde el enfoque de la población lésbica, ¿verdad? Estamos interesadas en convergir en un mismo espacio desde la misma diferencia de realidades y experiencias. Y pues muy emocionada, muy contenta de que esto se esté dando. Estamos, creo firmemente, en que podemos generar una comunidad inclusiva de la población lésbica, pero para eso es necesario generar estos espacios para poder convergir, ¿verdad? Y hablar y aprovecharlo, ¿verdad? Estamos en un momento de privilegio y es necesario poder reconocernos las unas a las otras y pues que se sientan bienvenidas de poder participar en Lesbianas al Aire. Pues sí, este es un espacio, una apuesta política, ¿verdad? Uh-huh. Un espacio propio del cual vamos a platicar de varios temas, pues con alguna frecuencia, si alguna compañera se quiere ir sumando, también es un espacio abierto, ¿verdad? Creo que está como la disposición para, pues eso, hacer incidencia desde diferentes ámbitos. Yo creo que es muy necesario hacer los espacios inclusivos, identificar a otras compañeras o que se identifiquen con los espacios y pues que tengan la gana y el interés de participar en este espacio de nosotras, para nosotras y con nosotras. Sí, y retomando un poco lo que mencionabas, que tuvimos la oportunidad de poder platicar previo a poder ingresar a cabina, que es necesario también ir reconociéndonos, ¿verdad? Reconociendo nuestra historia. Un eterno agradecimiento para las mujeres que pelearon por los derechos que hoy estoy disfrutando en este espacio de privilegio. Y hablemos, ¿verdad? Hablemos desde nuestra historia. Hablemos de cómo empezó el movimiento lésbico feminista aquí en Guatemala. Estaba escuchando una historia de una primera marcha del orgullo de la diversidad en el cual participó la comunidad lésbica en el año 2010. Karen, tal vez yo pues no estaba participando en mi activismo a partir de esa fecha, ¿verdad? Pero sí me gustaría conocer desde tu realidad cómo ha ido surgiendo la comunidad lésbica, en qué espacios se han sido visibles, cómo ha sido la historia. Pues yo creo que para empezar cualquier tipo de procesos hay que reconocer la historia. Yo creo que incluso reconocer la historia de nuestras ancestras, de otras mujeres que han muerto por la lucha de las mujeres, ¿verdad?, en general, pero hay muchas mujeres también que han muerto por crímenes de odio, ¿verdad? Y reconocer toda esa teorización que hay al respecto también de la, pues respecto del feminismo, del lésbico feminismo, ¿verdad? Hay muchas mujeres que se le han apostado a esa construcción teórica, que es muy importante también empoderarnos de todos esos conocimientos, ¿verdad? Para seguir adelante. Más bien la marcha, la primer marcha que se le llamó LGTBI fue en el año 2000, ¿verdad? En donde pues varios colectivos decidieron salir a las calles el último sábado de junio de ese año, en donde fue muy importante el posicionamiento, en donde se vieron, se visibilizó, ¿verdad? Por primera vez en Guatemala, a que habían lesbianas, que habían gays. La gente cotidianamente te ve, pero pues o te discrimina o te tolera, ¿verdad? O no le importa. Pero el posicionarse es tan importante. Yo creo que esa marcha surgió en un momento clave para la historia. Alrededor de esos procesos han surgido otros, como la batucada lésbica feminista contra la violencia sexual, ¿verdad? Que gracias a un grupo de compañeras de diversos espacios se movieron dentro de esta batucada, que aparte de ser una batucada, ¿verdad? Que real, sí salía a las calles en momentos oportunos, históricos, ¿verdad? Que hacían plantones, que se hacían incluso desnudos, ¿verdad? Frente a la Corte Suprema, que eso fue Corte de Constitucionalidad, creo, en donde pues visibilizó el tema, y no importa si los medios hablaban bien o mal, ¿verdad? Incluso se atrevían algunas compañeras escritoras a hablar mal de los cuerpos de las mujeres que estaban ahí en ese momento, pero no importaba, el tema es que se estaba ya abriendo el espacio, se estaba debatiendo en los medios, ¿verdad? ¿Qué era la diversidad sexual? ¿Qué eran las mujeres lesbianas, ¿verdad? Yo creo que eso es lo rescatable de esas mujeres guatemaltecas y algunas extranjeras que también han estado, que se le han apostado, ¿verdad? A construir ese movimiento desde el cuerpo, desde la vivencia, ¿verdad? Desde la esencia del ser mujer. Bueno. Yo voy a contar un poco de mi experiencia, porque también estaban las mujeres lesbianas, bueno, lesbianas que estaban caminando dentro de la marcha, pero también estábamos las lesbianas que caminábamos fuera de la marcha, ¿verdad? Yo me considero que era una de ellas en ese momento. Y yo miraba el poder de sobre sus cuerpos, sobre su derecho a poder vivir su sexualidad, sobre la seguridad en la que se manifestaban, y era, para a mi criterio, yo las miraba y decía, qué valientes son, cómo pueden mostrar el amor que se tienen en espacio abierto, con toda la prensa alrededor, con toda la sociedad alrededor, y ellas estaban ahí empoderadas y diciendo, es mi territorio, es mi cuerpo. Así que para mí fue realmente impactante, me marcó luego de las fotografías, incluso que miraba yo que existen hoy por hoy. Voy a estar compartiendo un poco de esas fotografías para poder generar un poco, recuperar esa historia, ¿verdad? Y mantenerla siempre recuperar presente, la memoria, de dónde es que viene hoy por hoy la comunidad lésbica y cuáles han sido los hitos que han tenido durante el proceso de podernos consolidar como una comunidad lésbica como tal. Y también los avances que hay, ¿verdad? Por ejemplo, hay varios avances legislativos que lo vamos a abordar al rato, pero tiene que ver con toda esa incidencia que se ha hecho y con esa sensibilización a la gente. Es decir, hay un trabajo previo de muchos años de varias mujeres, ¿verdad?, dedicadas a estos espacios. Me parece también muy importante con lo que mencionas, Frida, en este espacio del desnudo que se realizó, ¿verdad? Ver la solidaridad de las compañeras y los compañeros, se hizo una valla gigantesca de protección en donde solamente se convocó, ¿verdad? Por convocar, pero ver también esos otros compañeros y compañeras que se unen a los procesos, ¿verdad? Y que han venido acompañando, ¿verdad? A las mujeres también en diversos momentos. Lo que sí es que las mujeres han hecho como historia, ¿verdad? Con cosas contundentes, se han posicionado políticamente y es muy claro el posicionamiento lésbico-feminista en estos momentos de la historia también. Sí, también tomemos en cuenta que dentro de la misma diversidad de ser, de pensamiento, de vivencias, existen también las lesbianas también que no tienen el interés o no se asumen como una lesbiana feminista, ¿verdad? Y que hoy por hoy también están generando cosas y que hoy por hoy también están accionando desde su propia perspectiva, desde su propia población. Y también este espacio también es para hablar de ellas, ¿verdad? De las de las colectivas que hoy por hoy estamos pues existen, de los avances que se han tenido, como bien tú mencionas. Hay organizaciones que están trabajando en pro de los derechos de la comunidad LGBTI, sin embargo, tenemos una deuda pendiente que tenemos que recuperar, que es para la población lésbica específicamente, ¿verdad? Este es un espacio, también voy a aprovechar para hablar sobre las vivencias y en específico de la mía en particular, posicionar los temas desde nuestra cotidianidad, los temas desde las familias diversas y homoparentales, que si hoy por hoy no son reconocidas, es necesario que se empiecen a visibilizar y los empecemos a hablar desde nuestra humanidad de ser, pues, como seres humanos que somos. Vamos a tener entrevistas, testimonios en primeras personas de amigas lesbianas que están teniendo una trayectoria vital y profesional en la actualidad, sexualidad y salud, cultura y noticias de todo tipo relacionado con mujeres de la orientación sexual lésbica, como desde nuestro propio sentir, ¿verdad? Pues yo creo que también agregar que hay muchos espacios en donde hay muchas mujeres lesbianas, es decir, tampoco es como nos visualizan de una manera tan fuera de, ¿verdad? Es como las mujeres lesbianas, sin embargo, estamos metidas en la cotidianidad del mundo, sí, ¿verdad? Sí. Trabajamos, somos madres, somos enfermeras, somos tenemos transportistas, familia. Tenemos familia, es decir, somos estas mujeres que también sostenemos la economía del país, ¿verdad? Uh-huh. En que se nos veda el derecho, porque no existe una legislación que nos proteja de tal, pero que estamos en esa cotidianidad normal, vamos al mercado, vamos al cine, es decir, estamos ahí, nos ven. Lo que sucede es que legislativamente no se nos reconoce como tal, ¿verdad? Y es por eso que es necesario que accionemos, ¿verdad? Que busquemos espacios de información, que nos empoderemos, que nos reconozcamos y compartamos las experiencias, porque creo que solamente sí, ese es mi punto de vista, pero creo que solamente visibilizando en dónde es que se cometen las agresiones y los actos lesbofóbicos, podemos ir hablando más del tema y podemos ir unificando las ideas y unificando los esfuerzos para poder generar una sociedad más inclusiva y basada en el respeto al derecho, sobre todo. Totalmente, totalmente. Bueno, pues durante la semana pasada se generó un espacio liderado por Rebeca Lane en conjunto con el colectivo lésbico Odisea, un festival de Somos Guerreras. Entonces hoy les traje un poco de música de Rebeca Lane para que podamos escucharla y vamos a estar también escuchando las propuestas de las compañeras que se presentaron en este festival. Bienvenidas nuevamente, bienvenidos a Lesbianas al Aire, transmitido por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Feliz, ni que tus golpes me dejen Enseño pierna, más que esposa la gente anda buscando una sirvienta, mejor si calladita y con piernas abiertas. Yo soy fruta completa, no busco media naranja, no soy puta ni soy santa, soy lo que me da la gana. Aspiro a ser tratada como humana, es lo mínimo de este delirio colectivo. Me emancipo, yo abdico, no asumo roles que estén preestablecidos. No te amo por tu sexo, sino por lo compartido. La libertad es cuando ya no hay etiquetas. El puño en alto para celebrar a las guerreras. Como en la montaña están las guerrilleras, como en el micrófono hoy están las raperas. Sobrevivientes de violencia, mamás solteras, hermanas feministas del planeta Tierra. Ya volvemos, ¿verdad? Estamos en el programa, el primer programa de Lesbianas al Aire, en la Radio Urbana Radicalmente Democrática. Vamos a hablar en este segundo segmento acerca del derecho a vivir nuestra sexualidad, ¿verdad? Cómo las lesbianas también hemos, pues se supone que la humanidad debe vivir su sexualidad a plenitud, sin embargo, en el marco, en Guatemala, sabemos que tampoco se legisla esta temática. Si vemos también en la actualidad en el Congreso se está hablando sobre la ley de juventud, ¿verdad? En donde se está vedando el derecho a los jóvenes a tener información acerca de su sexualidad, que no tiene que ver con tener sexo, sino que con su sexualidad en general, ¿verdad? Entonces, para nosotras las lesbianas es mucho más complejo el vivir la sexualidad, porque también solo se genitaliza la sexualidad, ¿verdad? No se nos da el chance de vivir en plenitud, incluso desde la legislación hasta el ámbito privado, ¿verdad? Entonces, queremos hablar un poco respecto a esto. Hay muchas mujeres a nivel mundial que han profundizado teóricamente en estos, en esta temática, y es muy importante también reconocerlas, ¿verdad? A mí en particular me gusta leer a Ochi Curiel Picardo, que es una mujer de República Dominicana, Margarita Pizano, pues que falleció el año pasado en Chile, que son mujeres que le han apostado a meterse más, a descubrir más, a profundizar en el tema de la sexualidad, ¿verdad? En el cómo las mujeres día a día vivimos desde nuestros cuerpos, ¿verdad? Y que nos enfrentamos a todo este tipo de violencia patriarcal, misógina, ya sea en la calle, en las casas, ¿verdad? De por parte del Estado, toda la estructura de violencia que surge. Entonces, también mencionar que no hay una legislación, se están haciendo esfuerzos desde varios colectivos, principalmente LGTBI, para legislar respecto de esto, ¿verdad? Se está trabajando en una mesa técnica para la construcción de la ley, ¿verdad? La ley de identidad de género, en la cual pues se está trabajando aún, no hay algo en el que te cubra un marco político, uh-huh. un marco teórico, conceptual respecto de esto desde el Estado principalmente, uh-huh. ¿verdad? También recordemos que está en la construcción de la política pública LGBTI, uh-huh. que hoy por hoy pues está a punto de presentarse a COPREDE, quien ha estado liderando la construcción de la política pública. Y pues cabalmente lo que decías Karen, el vivir nuestra sexualidad con derecho, o sea, de ser, de vivir sin violencia, sin discriminación, específicamente no hay ninguna legislación, pero para eso es necesario que lo hablemos, que nos veamos, que nos reconozcamos, porque hace falta generar más información desde nuestra propia experiencia. El poderlo hablarlo, el poder visibilizarlo. Creo, si mal no estoy, que ya empezó a funcionar también el observatorio. El Observatorio de Violencia hacia las Personas por su Orientación Sexual. Y este observatorio, lo que tengo entendido hasta el momento, es que su objetivo principal es identificar y recibir las denuncias y aparte llevar las estadísticas, porque no hay estadísticas, no hay, y no es que tengamos que ser parte de las estadísticas, pero no hay una ruta de denuncia efectiva para poder abordar los temas de violencia hacia las mujeres lesbianas, bueno, hacia las lesbianas por nuestra orientación sexual. Hay casos estancados en varios espacios de denuncia donde no se toma en cuenta si es por orientación sexual, y muchos casos de violencia hacia nuestras compañeras y que se quedan en eso, ¿verdad? No hay ningún accionar más allá. Entonces es necesario que nos acuerpemos, que nos conozcamos y podamos en algún momento poder hacerlo más palpable, hacerlo más visible, que existe la lesbofobia, que debemos de, por eso mismo, debemos de reconocernos y estar unidas para poder exigir al Estado como tal, de que dentro de estas poblaciones tan diferentes que existimos en la sociedad, ellos tienen la obligación de poder brindar la seguridad a todo nuestro entorno como seres sexuales. Exacto. Pues realmente es bastante complejo, digamos, el cómo se está viviendo lo de la violencia, porque con simples hechos de poner una denuncia, ya se ha trabajado, digamos, uh-huh. en cuanto a los registros para esto, pero en la cotidianidad, ¿cómo se vive? Es decir, en la calle, ¿cómo se vive? Uh-huh. O sea, por ejemplo, las lesbianas no pueden ir de la mano en la calle, no pueden besarse en un parque. Es decir, esto es parte de lo que debe estar legislado porque es una forma de vivir, ¿verdad? No se les puede privar el derecho de poder hacerlo. ¿Por qué, por ejemplo, se cubre una violación contra una mujer, ¿verdad? Todos somos cómplices de cubrir a un hombre, ¿verdad? Porque ella saber qué hizo, porque ella lo probó. Pero el hecho de que veamos a una pareja de mujeres besarse, esto es mueve cielo, mar y tierra, ¿verdad? Se manifiestan las iglesias. Es decir, pero estamos a favor de otros procesos, como la violación sexual, pero estamos en contra de las mujeres lesbianas. Es uh-huh. decir, estamos metiéndonos en la cama, en la vida, en el cuerpo de esas mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Sí, tomando en cuenta hoy por hoy que existen las redes sociales, también Karen, que las redes sociales hoy hay una violencia correctiva hacia nosotras, las lesbianas, desde las redes sociales. O sea, pasa algo, y los medios de comunicación también son muy efectivos para este tipo de, para ser promotores de actos de lesbofobia y de homofobia en general, ¿verdad? Porque pasa una historia y hablan sobre el matrimonio igualitario en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, ponen la nota acá en Guatemala, y es la llama que enciende toda una hoguera de ataques homofóbicos y lesbofóbicos. Y eso a mí, en lo personal, me genera mucha inestabilidad emocional, me empieza a causar miedo, me empieza a causar la cuestión de decir, bueno, sí, estamos demasiado, hace falta mucho para poder convergir en una sociedad donde podamos respetarnos a todos como seres distintos, únicos en el mundo, ¿verdad? Y es que eso se traduce, fíjate, Frida, es decir, somos como tan inconscientes, no tenemos el alcance para ver hasta dónde llega, porque, por ejemplo, si en las redes sociales alguien sube una foto de alguna pareja, comienzan las malas críticas, pero esas personas que critican, que ven la foto y que no están de acuerdo, en la vida cotidiana van y agreden a alguien en la calle, es decir, por esa misma condición, por ese movimiento que hacen en las redes sociales, puede ser un arma de dos filos las redes, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que tenemos que estar conscientes de hasta dónde llegamos, porque lo de la violencia no tiene que ver solo con que sea violencia laboral, violencia tal, o sea, hasta en los movimientos internos, ¿verdad? Los movimientos de izquierda, los movimientos, los que estamos trabajando por una mejor humanidad, nos cuesta reconocer a esos otros, a esas otras, a esos otros, ¿verdad? Que están a nuestro alrededor, y aparte de reconocer significa valorar, significa respetar, pero entonces nuestra lucha es muy fuerte, es profunda y va mucho más allá, ¿verdad? Porque estamos cuestionando también a estos otros compañeros y compañeras que están a la par, ¿verdad? Porque yo no pido tolerancia, yo lo que pido es respeto a mi vida, ¿verdad? Sí, es necesario que, bueno, el ideal sería que los compañeros pudieran poder identificar que tienen privilegios. Incluso dentro de esas mismas organizaciones LGBTI hay privilegios. Totalmente. Entonces es necesario que los vayamos evidenciando, ¿verdad? Es necesario que vayamos hablando de dónde están las fisuras, de dónde provienen las fisuras, para ir sanando también nosotros como seres humanos. Recordémonos que algo muy importante que nunca debemos de olvidar, a mi criterio, y que es una de las cuestiones que a mí me motiva, es el amor. Es el amor hacia uno mismo, es el amor hacia el entorno, es el amor hacia cómo nos podemos dirigir, es la compasión también, el poder reconocernos como personas humanas, el no creer que tenemos las verdades absolutas, ¿verdad? Porque ¿qué es la verdad absoluta, verdad? Y poder respetarnos en el amor de vivencia, de existencia de cada ser humano. Es bien complejo, fíjate, porque este es un tema que nos llama mucho la reflexión. El cómo está funcionando también el respeto o no respeto dentro de las mismas organizaciones LGTBI, ¿verdad? Porque hay que aceptarlo, es un movimiento totalmente desarticulado. Sí, ¿verdad? Totalmente. En donde el privilegio que tienen algunos, pues lo utilizan como tal, como ese privilegio, como esa cuestión muy, muy para sí, ¿verdad? Muy individualista, que no permite que los otros pues tampoco tengan el liderazgo, ¿verdad? El posicionamiento que también merecen, porque es una cuestión también de que todos merecemos, ¿verdad? Entonces, es bien complejo hablar de eso, pero también pasa por esto, ¿verdad? Porque tenemos muchos vacíos y ausencias personales que al final son un rebote en las mismas organizaciones y que se evidencia en el manejo de las mismas, ¿verdad? Y se siente y se vive, ¿verdad? Y vibra dentro de las comunidades, pero bueno, estamos por Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Nos vamos a ir ahora a escuchar a otra propuesta también que se presentó en el Festival Somos Guerreras, y estamos aquí con ustedes para poder, en este primer programa de Lesbianas al Aire. La matanza sin sentido, pero Hanno asimiló. No saludan a su vecino, no te juntes con ese. No me gusta su estilo, no lo metas en nuestros asuntos, pupilo intranquilo. Violencia y el miedo se llevan muy bien. Juegan escondidillas, no les da nervia ni se ríen. Asusta cuando busca, si se escapa se ofusca. El débil toma de rehén y cuando pierde no le gusta. Bombas cotidianas, tráfico en la ciudad. Todos quieren ser el primero, pero en realidad es la ilusión de la vanidad. Mientras posas, las cosas más valiosas de la vida no son cosas. Despierta. Desplaza fanatismo, más de lo mismo. La masa repite la señal, pasión irracional. Dueños de la verdad, conocido mecanismo. Confían en quien no acepta preguntas. Ese clasismo, equilibrio de terror, paz forzada. No se caen bien ni se dirigen la mirada. Mundo unipolar donde se impone la política. Fachada de espampan antes con salud raquítica. Porquería a precios convenientes. Entre dientes de la clase media existe un mercado. No se vende en la feria, tráfico del que no se salva un niño. Guiño para el silencio, bajo la mesa el precio. Necio, cállate que nos matan. Suenan los portones de lata. La piel está marcada, baja la mirada. Quien reza y peca de ninguna forma empata. Que nos matan. Suenan los portones de lata. La piel está marcada, baja la mirada. Quien reza y peca de ninguna forma empata. El escote. Entonces, guerra. No celebra con nosotros. Entonces, guerra. Despierta conciencia, es el grito de la tierra. Es mucho el peso que aguanto, pero la verdad ya no encuentro. Gracias, suprema estación de la misión que revela y extasia la meta vacía. En cambio de mentalidad, somos del mismo material, sincero actuar. Fin de las guerras, no más tierras ocupadas, niñas capturadas, armas traficadas, escuelas cerradas, culturas borradas. El valor no está en el objeto, sobre el sujeto, sistema obsoleto. A Pachamama debemos respeto. Pues ya volvemos, vamos a dentro de este espacio, ¿verdad?, de Lesbianas al Aire, vamos a tratar diversos temas, como ya se los habíamos mencionado, pero también queremos rescatar un espacio, ¿verdad?, que es el que se ha desarrollado de manera autónoma e independiente, que es el Las Lesbianas en el Arte, el Lesbiarte, ¿verdad? Sabemos que hay varios espacios a nivel nacional en donde se hacen esfuerzos colectivos e individuales, institucionales, para promover el arte, ¿verdad? Desde las mujeres, desde esta visión cotidiana de las lesbianas. Pero quiero rescatar esta parte que fue impulsado principalmente por Frida, ¿verdad? Yo quiero reconocer eso, que es un espacio que el construir algo colectivo es bien difícil, es bastante complejo el montar un evento, digamos. Entonces, este espacio fue muy interesante porque hubo una presentación en escena, una presentación de teatro muy bonita, muy importante, reflexiva, que nos dejó como retumbando la cabeza por varios días. También hablar desde la vivencia cotidiana de las parejas, ¿verdad? Desde las mujeres, cómo vivimos en la casa, cómo se vive desde ahí, ¿verdad? Cómo también no son construcciones que ahonden en el patriarcado, en el machismo, en la distribución de roles, sino el cómo se vive de manera bien, ¿verdad?, de manera sana desde las relaciones. Y pues finalizó el evento con música también de mujeres lesbianas que le están apostando a esto desde estos espacios, ¿verdad? Y si nos contás un poco, Frida, de cómo fue la construcción de este espacio. Sí, pues A ver, Lesbiarte nace en enero de este año, es un proyecto reciente, gracias a la apertura que tuvieron en el Centro Cultural La Casa para poder promover este tipo de espacios, ¿verdad? Nace Lesbiarte con el apoyo de compañeras como Celeste Mayorga, que en un momento estuvo, al inicio estuvo conmigo, al igual que Viviana Morales. Fue una construcción que dijimos, es necesario que lo hablemos, es necesario que lo trabajemos, y pues ellas se sumaron a la primera presentación de Lesbiarte que se generó en el mes de enero. Luego de eso empezamos a replantearnos, ¿verdad? Bueno, hay que hablar desde nuestra cotidianidad, hay que hablar desde lo que nos mueve como seres humanos, hay que hablar desde lo que nos mueve como mujeres, como lesbianas, y pues surge entonces la intención del mes de febrero llevar la segunda edición de Lesbiarte, con el tema de el amor en la construcción de las parejas lésbicas. En ese momento se me ocurre ubicar a Claudia Acevedo, quien es una brújula para mí, es una brújula dentro del movimiento. Y ella muy entusiasmada apoya, ¿verdad? Y se suma al espacio. Luego voy y hablo con otras amigas lesbianas que para nada tampoco tienen el pensamiento feminista, ¿verdad? Sin embargo, sí viven su lesbianismo desde su propia ideología de vida. Y también se suman, y entonces vamos generando y convergir en un mismo espacio diferentes posturas, diferentes ideologías. Y eso es bien interesante porque lo más emocionante es poder ver a muchas amigas lesbianas que mantienen diferentes enfoques de la vida, diferentes perspectivas, y que converjan ahí mismo y que podamos hablar desde nuestras realidades y reconocernos, ¿verdad? Y abrir ese espacio al diálogo entre nosotras, sí, ¿verdad? Sí, eso se generó bien importante lo que se generó en ese segundo Lesbiarte. Se presentó también Denise Quiñones, una artista conceptual, con el tema de Amores. Cabalmente fue un performance que dejó mucho de qué hablar, ¿verdad? Y me cuestionaba, ¿verdad? ¿Por qué presentas ese tipo de cosas que emulan en la violencia hacia la mujer, ¿verdad? Hubieron muchísimos comentarios, y yo le digo, el hecho que yo no esté de acuerdo en algo no significa que tenga el derecho de poder quitarle su derecho a la otra persona de presentar su forma de vida como ella sí lo desee, ¿verdad? Es un espacio en el que mi postura no debe de ingerir con la postura de los demás, por eso es un espacio abierto para todas las propuestas, ¿verdad? Es necesario que nos interroguemos también acerca de nuestras propias prácticas, ¿verdad? Y solo el poder convergir en estos espacios puede generar esto. Lesbiarte surge entonces como una respuesta a la falta de espacios fuera de organizaciones. No hay ningún cooperante, no hay ninguna organización por detrás, es desde y por la sociedad civil, es un espacio heterofriendly que le dicen ahora, ¿verdad? Es un espacio donde los aliados y las aliadas pueden llegar a conocer sobre la población lésbica, ¿verdad? Y para donde nosotras las lesbianas digamos lo que pensamos y sentimos libremente, al igual que todas las mujeres y hombres que participan dentro de la actividad, en un marco de respeto. Y creo que es posible los consensos y los disensos, y estoy segura que todas no podemos estar de acuerdo en todo porque sería como muy aburrido, pero sí podemos conversar y aprender escuchando cosas diferentes a las que pensamos, y por esa razón nace Lesbiarte. A mí lo que me gustó es la autonomía de esto, ¿verdad? Y la necesidad de crear espacios creativos, ¿verdad? Pero autónomos e independientes, porque también al depender de una organización tenés que llevarte por los fines de la organización, por los objetivos o los intereses, pero el crear esto desde todas las visiones, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, ¿verdad? Pero es un espacio para crear, ¿verdad? Es un espacio desde la creación misma podemos ir generando esa masa crítica, ¿verdad? Tan necesaria también, digamos, pues no llevarnos también por las modas, porque normalmente se piensa que el ser lesbiana es una moda. Hoy voy a ser lesbiana porque soy muy cool, sí, ¿verdad? Pero también, ¿cómo vamos creando esa masa crítica, ese conocimiento respecto de la vida misma, ¿verdad? Para que se sepa que el ser lesbiana, aparte de ser cool también, ¿verdad? También se deben exigir derechos para vivir de una mejor forma, ¿verdad? Muy probablemente algunas tendrán una vida muy cómoda y bien y que no tienen esta necesidad de pronunciarse desde sus vidas, desde sus cuerpos, me parece perfecto, pero considero necesario, ¿verdad?, el ir politizando esos espacios y crear diálogos, ¿verdad?, crear estos diálogos. Yo creo que este espacio me gustó por eso, porque, por ejemplo, estaba una postura desde las familias homoparentales, ¿verdad?, que es bastante politizado, que sabe desde dónde se posiciona, y hay otras posturas desde cómo se relacionan. Entonces, también cómo vamos aprendiendo unas con las otras. A mí me gustó mucho el espacio, creo que es una alternatividad para ir creando, y que también se pueden hacer cosas sin tener un cooperante, se pueden hacer cosas sin cobrar, ¿verdad?, sino a hacerlo amigable, ¿verdad? Espacios amigables para convivir y compartir, ¿verdad? Desde nuestra propia intención de querer reconocer y de poder convivir en una sociedad mucho más sana, ¿verdad? Exacto. Y lo único, lo podemos hacer conforme podamos ir teniéndonos la oportunidad de brindarnos educación a nosotros mismos, nosotras mismas. Yo estoy muy contenta con el espacio que se abrió. Es un espacio abierto para todas. Todas están bienvenidas. Quienes quieran accionar desde allí, podemos platicarlo, ¿verdad? Nos podemos reunirnos es lo que nos hace falta, ¿verdad? Exacto. El vernos a las caras, a mí personalmente, el compartir las experiencias con otras mamás lesbianas, con otras amigas lesbianas, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Estoy muy agradecida y me siento muy contenta de que se haya dado esta oportunidad para podernos reconocer mutuamente entre todas. Exacto. Y también eso de que prevalece el respeto, ¿verdad? Todas somos mujeres, pero hay unas que nos posicionamos desde otros ámbitos y es muy válido, o no nos posicionamos, que también es muy válido, es decir, hasta dónde vamos a respetar a las otras, ¿verdad? A los otros, en estos casos, ¿verdad? Desde donde quieran posicionarse, desde cómo se sientan también. Yo creo que en eso sí estoy muy de acuerdo, ¿verdad? En que nos faltan espacios de diálogo, en escucharnos, en aprender a escucharnos y en donde prevalezca, pues eso, ¿verdad? El derecho humano ante todo. Sí, perfecto. Entonces estamos por Radio Urbana Radicalmente Democrática hablando con Karen Ramos, amiga lesbiana a quien yo reconozco y valoro por el acompañamiento, por el acuerpar, por el creer. Eso es lo que necesitamos, el poder vernos a los ojos y poder decir, accionemos juntas desde nuestra diversidad de pensamiento. No es necesario que tengamos, que yo, mi realidad no va a ser igual a la de ustedes, ni la realidad de ustedes van a ser igual a la de las demás, pero sí que tenemos una misma realidad, y es que somos lesbianas y que tenemos nuestro derecho y tenemos mucho, todos los demás derechos de todas las personas. Entonces, hablémoslo, ¿verdad? Juntémonos, veámonos. Exacto. Yo creo que es necesario ese diálogo entre nosotras primero, ¿verdad? Creo que no se ha dado la oportunidad. Hay grupos que sí ya reflexionan, ¿verdad? Hay grupos como La Cuerda, que tiene un grupo de reflexión desde la violencia, desde los cuerpos, que me parece sumamente rescatable e importante, ¿verdad? La Escuela Lésbico-Feminista, que se llevó a cabo por medio de Lesviradas, que yo creo que ese fue también como la construcción de esa masa crítica que se ha venido y que se ha sostenido a través del tiempo. Pero creo que faltan esos espacios de reflexión en donde nos veamos. Y esto, ¿verdad?, que hemos creído que construimos desde un Facebook, por ejemplo. Y sí, probablemente, pero yo creo que necesitamos vernos a las caras. Necesitamos abrazarnos y decirnos, aquí estamos, ¿verdad? Hagamos algo juntas, más allá del solo hecho de hablar y decir, ¿verdad?, que... Sí, otro espacio está el espacio también de Revista y Vagina, lo cual me ha parecido súper genial lo que ellas han presentado. Sí. Me gusta el trabajo que la apuesta política que ellas tienen, ¿verdad? También están ellas. Y pues hay otros espacios, ¿verdad? Ya hay organizaciones pues que trabajan en temas específicos de la comunidad lésbica.